São Rios. Esse vai meu cinco. Buenas, Samir. Con mucho cariño para la familia Chanca Sánchez. Y como lo vuelve, mi sabrosa. Queremos tener un saludo para dos amigos de la generita que está vacilándose en los Estados Unidos. Se va para la familia Changa Sánchez. Los saludos de Marta Pepito Jiménez. De todos los muchachos de la agrupación más joven desde la provincia de Luya Manacingo. Se va para el chino César en la percusión. Bueno. Es Manacingo. Sentimiento. Y para Arturo Gomeca. Salud, mi hermano, salud. Con el estilo de Manacingo, sabrosura. Sabrosa. Y como lo usa, y como lo baila. Eso. Qué rico. Soy para la familia Lenga Sánchez.